Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 20. Así nos saludamos los españoles. En este podcast os damos unas claves de cómo saludar a una persona. Si vais a visitar por primera vez España, es conveniente que conozcáis algunas costumbres que tenemos los españoles en nuestra vida diaria. Estamos acostumbrados a un cierto tipo de relación con otras personas, que sin duda puede que alguno de vosotros os pueda llegar a sorprender. En este caso, vamos a hablar sobre la forma que tenemos de saludar. Por norma general, los españoles tenemos un carácter bastante abierto y respetuoso con la gente. Así que no debéis preocuparos si al principio no conocéis nuestras costumbres. Somos cercanos y afectuosos con los demás, y nuestra manera de saludar así lo demuestra. Hay que tener en cuenta que en España no existe una forma estricta de saludar, es decir, que no hay una norma de conducta establecida que todo el mundo deba seguir. La manera de saludar puede cambiar dependiendo de la situación y de la gente con la que te encuentres. Por ejemplo, no es lo mismo saludar a un amigo o a un familiar que a un jefe o a una persona con la que puedes tener una relación comercial de trabajo. Los saludos son un conjunto de palabras, expresiones y gestos con los que se transmite numerosa información en un corto espacio de tiempo. Son un símbolo de buena educación y de cortesía. Existen tres tipos principales de saludos en España: el beso en las mejillas, el abrazo y el apretón de manos. El tipo de saludo depende de varios elementos, como el nivel de confianza, la familiaridad o el ambiente laboral. Es importante que sepáis que los hombres, en casi todas las situaciones, se saludan dándose la mano. Sin embargo, cuando un hombre saluda a una mujer, sí le puede dar dos besos en las mejillas. En España, lo más común es que nos saludemos con un beso en cada mejilla. Primero comenzamos besando la mejilla derecha de la otra persona y después la izquierda. Es decir, si estamos enfrente de la otra persona, primero besamos el lado izquierdo y luego el lado derecho. El beso se da entre mujeres y entre hombres y mujeres. Como os hemos dicho antes, el beso no se suele dar entre hombres. Únicamente los hombres se dan un beso en cada mejilla cuando están saludando a un familiar muy cercano, como un padre, un hermano, un primo o quizás un amigo de toda la vida con el que tiene mucha confianza. El beso no solo se considera como una muestra de cariño, sino que entre los círculos sociales se considera como un símbolo de cercanía y amistad hacia la otra persona, aunque no la conozcas personalmente. El beso es el saludo que, como norma general, os encontraréis en España. Si un amigo o un familiar os presenta a una persona, comenzad por un «Hola, ¿qué tal?» y dadle dos besos. Abrazarse también es habitual, pero en este caso un abrazo se da si ya hay confianza y existe una relación familiar y de amistad. Con un abrazo demuestras afecto a alguien, para hacer sentir mejor a otra persona, para felicitar o demostrar empatía. La manera en la que abrazamos dice mucho de cómo es la relación con la otra persona. Damos un abrazo cuando queremos que la otra persona sepa que tenemos sentimientos afectuosos hacia ella y que por lo tanto la apreciamos mucho. Por último, os hablamos del apretón de manos. La mano se da tras una presentación o un encuentro en una situación laboral o en una situación muy respetuosa. Normalmente utilizamos el gesto de dar la mano cuando saludamos a alguien en el trabajo con el que vamos a tener una relación de negocios, cuando vamos a cerrar un acuerdo o tenemos una presentación laboral. El apretón de manos es el saludo más neutro y correcto, y el más utilizado en el mundo. Si dais la mano a alguien, es mejor que se la deis con una intensidad que no sea ni muy fuerte ni muy débil. El tiempo del apretón de manos dura entre 1 y 4 segundos. En resumen, como en todo, hay excepciones. Y también depende de la forma de ser que tenga la otra persona. Pero en general, si eres hombre y te presentan a otro hombre, dale la mano. Y si te presentan a una mujer, dale 2 besos. Si eres una mujer, puedes dar 2 besos tanto a hombres como a mujeres. Si tenéis dudas y no sabéis en cada momento cómo saludar, esperad a que la otra persona tome la iniciativa. Espero que os hayamos ayudado y recordad que si tenéis alguna duda, podéis dejarnos vuestras consultas en las redes sociales. ¡Hasta pronto! Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.